padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Buenas noches, otra entrega más de Martes de Disco Completo. ¿Cómo andas, Juan? Lindo. Bueno, lindo. Me alegro mucho. Bueno, esta vez le tocó al blues. Dijimos en algún otro programa, no me acuerdo cuál, que íbamos a traer el disco de esta gran cantante que es Jemequia Copeland, hija del famoso bluesero tejano Johnny Copeland, que nació en el Harlem, justamente, no nació en Texas, sino que ya el padre se había mudado a Nueva York en este momento. Comenzó muy muy chiquita, a temprana edad, a cantar, y su primera presentación fue en el Cotton Club, ni más ni menos, a los 10 años cantando. Mira. Y a partir de ahí, a los 16, ya comenzó con su carrera de cantante. Su primer contrato fue con, o sea, a lo grande todo, ¿eh? Porque el primer contrato fue con Alligator Records, uno de los más grandes sellos de blues que hay en Estados Unidos, donde grabó su primer disco y su disco debut, que fue Turn the Heat Up en 1998. Después grabó un segundo álbum en el año 2000 y a dueto con otra gran leyenda del blues como Ruth Brown, una mujer extraordinaria, extraordinaria cantante, con el cual ganaron su tercer Blues Music Award. Bueno, vamos a empezar a escuchar y después seguimos un poquito más con la historia de este disco, que no comenté cuál era. Vamos entonces primero a hablar del tema del disco. El disco este que vamos a presentar es Outskirts of Love, publicado el 11 de septiembre de este año. Y vamos a, ahora vamos a escuchar un poquito y después hablamos de cómo se desarrolla el disco. The bus stop in a wedding gown. There's a ticket in her hand. She's headed out of town, carrying a suitcase bound up with string. It was all that she had left since she pawned her wedding ring. When I passed by later, she had gone away, and a homeless man was holding a bouquet. Outskirts of love, living on the outskirts of love. Little girl in the hallway with a dolly outside the door. That's how mama tells her to go and play some more. Mama's entertaining a special man. Wouldn't it be fun to go run and hide? Hallways freezing, there's hardly any heat. It's getting darker on the street. Desert, sinking in the sand. How how she ended up here, she couldn't understand. Better dreams on 13, she let it ride. All she ended up with was a stranger by her side. Latest lie in life, so easy to deceive. Still searching for that reason to believe. Sweet. Two sips later, I couldn't find my feet. Before I knew it, my head was in a spin, and all I remember is his gold tooth grin. And my soul washed up on Crossbone Beach, close to hell as you can reach. How'd I end up on Crossbone Beach? Crossbone Beach. Where I woke up, I really couldn't tell. Lying in the sand like a broken shell. Felt like my body wasn't mine to own. Cast a prayer on the water, but it sunk just like a stone. My soul washed up on Crossbone Beach, close to hell as you can reach. How'd I end up on Crossbone Beach? And my soul washed up on Crossbone Beach, close to hell as you can reach. How'd I end up on Crossbone Beach? Mr. Goldtooth. Somebody might have killed him, but there wasn't any proof. Guess he never thought he'd end up in a ditch. Last words he heard, payback's a bitch. Crossbone Beach. Crossbone Beach. We'll be right back.

but me and you, brother. The battle is over, but the war goes on. There'd be nobody here. So many thinking evil and talking jive. It's only true love keeps this world alive. If you sing the song the way it was written, in a cardboard box. Cardboard box. Cardboard box. Cardboard box. Once had a good job, life was so sweet. Didn't always live out here on the street. You should have seen me flying so high. Now I'm just trying my best to get by in this box, a cardboard box, cardboard box, a cardboard box. Blues come calling, no, it never knocks. Life's so simple in a cardboard box. Cardboard box. Knox. He said, girl, you could go far. I'm gonna make you a star. Then he put his hand upon my knee. He looked deep into my eyes, and what he got was a big surprise. Now I'm singing bye-bye, Tennessee. I'm driving out of Nashville with a body in the trunk, trying to figure out the depths that I have sunk. I never hit the big time, but I went out with a bang. 'Cause country music ain't nothing but the blues with a twang. Guess I had enough. My bouffant lost his puff. These music men got one thing on their mind. They claim that your big chance is somewhere in their pants, but disappointment's all you're gonna find. I'm driving out of Nashville with a body in the trunk, trying to figure out the depths that I've sunk. I never hit the big time, but I went out with a music ain't nothing but the blues with a twang. Dreamed I played the Opry like Loretta and O'Hank. Instead I'm headed for the hills but barely half a tank. Future don't look clear, looking in my rearview mirror. I just hope that things don't get much worse. It's a long and desperate ride, as lonely as Charlie Pride. Praying that the cops don't get me first. I'm driving out of Nashville with a body in the trunk, trying to figure out the depths that I have sunk. I never hit the big time, but I went out with a country music ain't nothing but the blues. Country music ain't nothing but the blues. Country music ain't nothing but the blues with a twang. Estamos escuchando a Jamaica Copeland en su nuevo disco, publicado, como decíamos hace un ratito, el 11 de septiembre del 2015, Outcasts of Love, un disco en el cual a Jamaica la encuentra en su momento más importante, más carismático, interpretando no solamente algo de blues, como siempre la hemos escuchado, sino solamente rock de raíces americanas. Para eso ha tomado, tiene tres temas que son compuestos junto a John Hahn, que es el que le ha ayudado muchísimo en este disco y que ha sido no solamente coescritor de estos temas, sino también el productor y representante de Jamaica en este disco. Tres originales y después varios temas de rock bien clásicos. Hay uno de John Fogerty, hay también un tema de blues de su padre, de Johnny Copeland. En este disco, Jamaica, como lo hace habitualmente, canta con un gran sentimiento, ya sea, como decíamos, los temas de blues rock, como también en algunos temas de soul y de gospel, que también por ahí mezcla algo de country y, como decíamos, algo de rock bien de raíces americanas. Y también lo que la crítica ha dicho, que este es uno de los álbumes más lanzados, digamos, en los cuales Jamaica ha puesto una apuesta, ya que es muy contemporáneo. lo que dice la crítica es que, así como los tiempos cambian, el blues también cambia. Y Jamaica ha apostado muchísimo a esto del blues contemporáneo, de acercarlo más a estos tiempos. Bueno, seguimos escuchando y después hacemos el final algún comentario más. Just sits there, his eyes on me. I shake with temptation, just knowing what it could be. I ought to go home. Been here too long. Oh, yes, I have. 'Cause I feel a sin. I say I feel a sin right now. Oh, I feel a sin right now. I feel a sin coming on. That smoke ring, that's his halo. How high he flies depends on how the wine flows. Makes no difference. Coming home. I got another world, right outside the door. I got a good husband, happy home. I feel a sin coming on right existence. Lead me on, lead me on. Line of least resistance. Lead me on. Just the same. You won't see him in person, but he'll see you just the same. Yeah, yeah. You don't have to worry. Taking care of business is his name. let's get moving. Cause I'm bound to drift a while. Though I'm gone, gone, you don't have to worry. Long as I can see the light. Cause this feeling won't leave me alone. But I won't be losing my way. Long as I can see the light. the poor and needy in this land. Lord, help the poor and needy in this land, in this land. When we all rise together and face the rising sun, Lord, help the poor and needy in this land. Lord, help the motherless children in this land. Lord, help the motherless children in this land, in this land. When we all rise together and face the rising sun, Lord, help the motherless children in this land. Terminamos de escuchar Outskirts of Love, publicado el 11 de septiembre de 2015, álbum de Jamaica Copeland. Algunos artistas invitados, como Billy Gibbons, el guitarrista de ZZ Top, que últimamente está siendo invitado por mucha gente, parece que es muy carismático y la gente, los músicos lo quieren mucho. Robert Randolph, este famoso guitarrista que toca la guitar steel, la guitarra que se toca... Claro, acostadita. Acostadita, ajá. Tipo suena piano. Lindo, pero qué feo que no. Suena y lindo. Lo que pasa es que es una aburrido, guitarra. ¿No? Que estas cosas así. No, pero bueno, Robert Randolph se ha perfeccionado ese tipo de instrumento. Lo que pasa es que toca un slide. Claro. Entonces, bueno, tiene un. Pero yo he visto, sonido, yo he visto a otros tocar en la posición tradicional de la guitarra y tocar el slide bien, digamos. Sí, ¿no? Sí. Bueno, lo que pasa es que. Gilmour este también caso, sí. Toca así. Sí, mucha gente toca con el slide. Es muy, muy lucero. Otros que están ahí. ¿Con la botellita? ¿Con la botellita de cerveza o con un tubito de metal? Y todo empezó con el pico de la botella de cerveza. Partieron un pico, lo colocaban en el dedo, claro. Cualquiera de ellos. Algunos utilizan el índice, otros el chiquito. Bueno, y ahí empezó el slide. Después algunos tocan con un slide que es un tubito de metal. Suenan diferentes. Tanto el vidrio como el metal suenan diferentes. Otros músicos invitados son Alvin Yearwood, Will Kembrough y Pete Finney. Bueno, no vamos a hablar mucho de más invitados porque son un montón. Decíamos, todo este álbum es decididamente contemporáneo y muy arriesgado porque lo que hace Jamaica Copeland es traer el blues a la actualidad. Espero que les haya gustado. Realmente Jamie Copeland es una cantante muy buena, una de las que más me gusta a mí, si no es la que más me gusta contemporáneamente. Espero que siga sacando discos y que podamos seguir trayendo. Bueno, Juan, ¿tenés alguna idea de lo que puede pasar en algo que viene? Algo que presentamos la semana pasada. Tiene una crítica recontra fenomenal. A mí mucho no me gustó. Pero viste, todo al gusto, dijo la vieja. Así que lo vamos a poner en consideración de todos ustedes. Hablamos de el último trabajo del trío conformado Ad Hoc con Danilo Pérez, John Patitucci y Brian Blade, Children of the Life, un disco publicado por el sello Macabino el 18 de agosto último pasado. Decíamos, un disco con una crítica recontra fenomenal. Bueno, entonces el martes que viene estaremos escuchando esto. El jueves, por supuesto, estamos con el programa de todos los jueves en vivo, y te recomendamos que pases por nuestra página para saber las novedades, la programación y la publicación también de estos discos de martes completo. Bueno, nos vamos. Chao, hasta luego. Chao, hasta el jueves. Gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro.